Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Nuestra compañera Milagro Sala sigue ilegal e ilegítimamente presa y secuestrada por el gobierno fascista del contador Morales. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? Frasecitas varias. A veces las palabras explican, otras definen, otras confunden. Algunos las saben usar con maestría, con ternura, y otros las utilizan con cinismo, hipócritamente, para mentir con descaro. La palabra, para quien la dice, es un instrumento de poder, y muchas veces en nuestra historia reciente ha sido decisiva para la vida y la muerte de muchas compañeras y compañeros. Puede ser transmisora de derechos, de justicia esperada, y también puede traernos tempestades, anuncios de destrucción o expresar verdaderas intenciones. El gobierno macrista, cínico e hipócrita por definición, constantemente nos regala estas frases que a veces nos hacen reír por lo desopilantes, pero que fundamentalmente nos indignan porque revelan el rumbo de destrucción al que están llevando a nuestra patria. Dejo algunas como testimonio de esto. Venimos a cambiar futuro por pasado, dijo la catequista gobernadora. No voy a devaluar, el inefable presidente. Donde hay una necesidad, hay un negocio, dijo el presidente del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Si el precio les parece caro, que no compren, dijo el CEO de Shell y ministro de Energía. Hay que sacar la grasa militante del Estado, nos regaló Prat Gay. Me duelen las medidas que tengo que tomar, como para cerrar con una llena de cinismo y de mentira. No son solo frases, porque cada una de ellas conlleva trabajadoras y trabajadores despedidos, compatriotas a los que no les alcanza para comprar la leche, derechos conculcados, dolor, angustia, tristeza y muerte. ¿Se harán cargo de este desastre? Cada frase es una decisión tomada, es un derecho menos, es un jirón de la patria desgarrado. Es tiempo de otras frases, de otras decisiones, de otras palabras. Las de las trabajadoras y trabajadores, las de los movimientos sociales, las de los espacios autoconvocados, las del movimiento nacional y popular en lucha. La indignación debe transformarse cada vez más en palabra, en grito colectivo, en clamor popular. Que no hablen por el pueblo, que el pueblo levante su voz, se organice y haga valer sus derechos, haga sentir su fuerza arrolladora. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Haces también esto que nos contaba recién Juan Bruno de ahí desde el club. Se están juntando los clubes, se están juntando las centrales, se están juntando los docentes, los alumnos y los no docentes de las universidades. Se va armando, ¿no? Se va poniendo lindo. Sí. Se va sintiendo la palabra del pueblo, ¿no? Se va empezando a hacer sentir. y cada vez más, ¿no? Cada vez más. Esto último que escuchábamos recién de los clubes y que se está dando mucho también en el Gran Buenos Aires, lo que vos, Carlos, le preguntabas del club de donde se hizo Luna de Avellaneda. Me parece que se va tomando conciencia y que también este momento no es igual que en los 90, ¿no? Me parece que hay otro target, otra conciencia, aunque no toda la conciencia que uno querría, pero hay otra conciencia que me parece que el enfrentamiento con este modelo neoliberal y conservador se va a dar mucho antes y va a ser mucho más duro y mucho más más violento, me parece. Hay otra frase para agregar a la lista de enunciados cínicos. Hay unas cuantas más, sí, ¿no? Sí, una es, por ejemplo, el ajuste ha sido gradual. Coinciden muchas de las reflexiones que se hacen sobre esto. Y además, ya lo hemos hablado también, el uso de lo simbólico, el uso de las palabras en los discursos, el uso que están haciendo es deliberadamente nefasto. Digo, tienen una intención clara y es repugnante. No me salen las palabras, porque la verdad que son todas sensaciones. Pero es como vos decías, Eva, es decir, hay se va viendo lo de la marcha del otro día universitaria. Fue impresionante, aunque por supuesto no lo pasó nadie, no salió en la tapa de un solo diario. Pero al otro día hubo una oferta pequeña. Pero... Otras las pasan en directo, ¿no? La del 18F con el tema de Nisman fue de cadena nacional, me acuerdo. Pero esta no, y mañana acá en La Plata va a haber una marcha a nivel provincial que seguramente va a ser mucho más masiva de la del jueves pasado. Sí. Y bueno, por la ley esta de que quieren hacer a nivel laboral, ¿no? Uh-huh. A nivel estatal. Perdón. Sí, y entonces me parece que se van dando. Se va dando una pequeña organización que va madurando cada vez más. Pero lo que yo digo es que tenemos que estar preparados porque el enfrentamiento va a ser muy duro. Uh-huh. Propongo algo que ya habíamos dicho en los primeros encuentros con Tony acá en Futura, esto de centralizar el foco en los lugares donde sí están saliendo estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y tratar de empoderar esos lugares. Ya de hecho, Víctor Hugo Morales hizo un programa en C5N y ganó en rating a todos los noticieros de todos los canales. Ah, mira. Lo veo todos los días, pero Víctor, la propuesta es sacar ya de esto, no sale en ningún lado. Sí. Ayer Gustavo Zurbano, acá en un programa, un hombre acá de esta radio, decía no sale en ningún lado salvo acá en Futura y en algún otro lado más. Yo creo que cada vez están saliendo más medios y cada vez los medios populares están tomando de vuelta protagonismo como en otras épocas, lamentablemente, ¿no? Pero estaría bueno centrar el foco ahí, en donde está saliendo, y sobre todo en esto que comentabas, ¿no? En la organización que ya se ve y en la unión, incluso de gente que no se hablaba hasta hace poco. Porque lo que está enfrente es muy... Sí, lograr que la CONADU histórica y la CONADU, por ejemplo, se junten fue realmente un milagro de Macri, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver ahora si veta la ley antidespidos, si el gremialismo cumple con su promesa. Uno tiene sus serias dudas de que todos se vayan a alinear y respetar lo que habían dicho de que llamaban al paro general. Esperemos que sí, me parece que tienen que cumplir con su palabra. Es decir, yo estoy convencido que las dos CTA lo van a hacer. Vamos a ver. Las dudas vienen por otro lado. Vamos a ver, yo creo que lo tendrían que hacer porque me parece que las bases los van a pasar por arriba, porque lo de la marcha del 29 de abril fueron las bases. Uh-huh. Fueron las bases. Fue la presión que ejercieron las bases de los trabajadores en que había que moverse. Caló y Moyano casi que pedían disculpas por estar ahí, ¿no? Por estar haciendo la marcha, ¿no? Sí. Y lo van a hacer igual. Casi como nunca antes los clubes se convierten en una metáfora, ¿no? Mientras se discute la Superliga y convertir los clubes en sociedades anónimas, cierra el club de Lavallol porque no puede pagar la luz. Sí. Bueno, pero esto es... Vemos claramente ahí lo que provoca este modelo neoliberal, ¿no? Es claramente. ¿Y para quién juega? Siguiendo con la metáfora futbolística, ¿para quién juega este modelo? Hágase cargo usted que es de Boca.

a las 2 de la tarde. En 3 y 522 Tolosa. En Tolosa. Comparsas de todo el país. Exactamente. Organiza e invita a Candombe del 25. Ahí te espero, ¿eh? Vamos, gente, todavía. Vamos. 12 años de autogestión. Organiza e invita Candombe del 25, señores. ¡Opa! La Pulseada Radio. Está contento, negro, cantando, salen todas las publicidades. El jueves 19 de mayo, mañana, para los que están escuchando Future y para los que están escuchando otras radios, quizás es hoy, o ayer. Claro. Se va a estar presentando en La Grieta, allá en el Galpón, en 18 y 71, La Máquina de la Inseguridad. Un libro de Esteban Rodríguez Alzueta, con quien estamos hablando ahora. Esteban, muy buenas noches, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, chicos? Bien, muy ¿y bien. Vos? Bien, bien, ¿qué andamos? Con frío. Con fresco. ¿Qué es La Máquina de la Inseguridad, Esteban? A ver, en realidad es una continuación del libro Temor y Control, que publicamos hace 2-3 años, y si en ese libro un poco de lo que se trataba era de pensar la emergencia de la inseguridad a mediados de la década del 90, es decir, cómo de determinados actores de determinadas agencias movilizaron recursos y fueron articulando hasta construir estrategias para hacer frente a determinados fenómenos que ellos referenciaban como problema, como por ejemplo la protesta social o la pobreza y la marginalidad social. En este otro libro, un poco lo que indago es cómo aquellas estrategias se fueron autonomizando, cómo aquellas estrategias se fueron sedimentando en el imaginario hasta volverse actos reflejos, ¿no? Hasta volverse consenso anímico, hasta volverse cliché. Claro. El libro se abre con una cita de Deleuze y Guattari que dice: no hay preguntas, siempre se responde respuestas, ¿no? Y en realidad es un poco lo que quiero hacer con ese libro, es eso, poner en discusión esas respuestas aprendidas, esas respuestas que sin preguntas, esas respuestas que no son sino los clichés que nos sorprendemos repitiendo para clausurar las discusiones, para seguir de largo, esos clichés que vamos repitiendo antes que para tratar de comprender al otro, para juzgarlo, ¿no? Cuando digo cliché, estoy pensando, por ejemplo, en frases como, bueno, hay que matarlos a todos, uno menos, la policía es una vocación, el que mata tiene que morir. Me parece que este tipo de frases no son inocentes, sino que digo, me parece que a través de ellas apunta a la vecinocracia, ¿no? Vecinocracia. La vecinocracia, sí, que me parece es una posición que ha asumido el ciudadano de la Argentina, ese ciudadano con derechos que fue adquiriendo a medida que fue incrementando su capacidad de consumo en la última década y que se siente llamado a tener que rendir pedir cuentas de todos aquellos actores que no comulgan su estilo de vida, ¿no? Que no comparte sus valores. Sí, la presentación parece bastante interesante. Como invitados están Tomás Bober, Santiago Galar, Julián Axat. Así es, y Florencia. Y Florencia Santut, sí. Uno de cada facultad. Ahí va, eso te iba a preguntar. ¿Por qué a ellos? Bueno, me parece que hay algunos lectores rigurosos con los que uno viene trabajando hace bastante tiempo. Julián es un amigo y ha leído todos los otros libros. Y también para estas presentaciones que se vienen, a mí me interesaba también incorporar también a otros actores que tienen intervenciones en otros campos, ¿no? En el caso de Florencia Centut, bueno, digo, además de ser decana de la Facultad de Periodismo, es una concejala, me parece que viene tomando un poco también todos esos temas que yo trabajo en el libro, que me parece que también ponerlo, o sea, la idea es desacademizarlo también, ¿no? O sea, uno tiene que empezar a jugar, tenemos que salir del corralito de la universidad, ¿no? Como dijo alguna vez el poeta Leonidas Lamborghini, la universidad es un coto de caza y es fácil, digamos, robarse, es fácil, digamos, hablar para la hinchada, ¿no? Y me parece que cuando uno invita a otros interlocutores que se mueven en otros campos, me parece que uno también se mide con otras audiencias, ¿no? Se mide también con otros lectores. Es la posibilidad también de encontrar otros lectores que no son también los pares, que no es la hinchada de siempre también, ¿no? Eso te iba a preguntar también, el libro este, el de La Máquina de la Inseguridad, ¿está escrito para quiénes? Bueno, es un libro que no tiene tampoco el aparato de cita académica que tenía en todo caso Temor y Control. Me parece que el libro está pensado como construir, como contra cliché a esos clichés, ¿no? Es decir, me parece que uno tiene que llegar a otros lectores. Bueno, me parece que el libro tiene también un poco esa pretensión, ¿no? De construir también nuestros propios clichés para salir a dar esa disputa por el sentido común, que me parece que es una disputa que ha quedado pendiente en los últimos años en Argentina, ¿no? Si bien es cierto que los sectores de la izquierda y el progresismo han empezado a agendar la seguridad como problema central y están dispuestos, digamos, a tomar esta palabra que es una palabra de la derecha, pero para cargarla de nuevos sentidos, para cargarla de otras acepciones, me parece que al mismo tiempo son temas que han quedado pendientes, ¿no? Me parece que en ese terreno hemos dicho todavía muy pocas cosas y la prueba está en que, bueno, inclusive dentro de los sectores progresistas, muchos de esos actores tienen respuestas parecidas, utilizan los mismos clichés que los sectores, digamos, donde es más previsible que esto se replique, como la derecha, ¿no? Digo, también los sectores progresistas, también sus propias bases tienden a solemos escuchar este tipo de frases. Hola Esteban, Damián te saluda, ¿cómo estás? Hola Damián. Bien, Esteban, te hago una pregunta. Quizás, digamos, en contextos en los que el problema el debate sobre la inseguridad está más, por ejemplo, en la tapa de los diarios o en los medios, esta vecinocracia tiene un poco más de espalda, o se puede tratar de meterse uno más en ese debate y dar este otro tipo de debates contra esos clichés. Cuando cambie un poco la coyuntura o los debates, incluso en el campo popular, pero en el barrio son otros, como por ejemplo ahora el tema del laburo y del ajuste, eso. ¿Es algo que juega en contra, digamos, para dar esos debates o se puede seguir laburando? Digo, ¿cómo se combate esa vecinocracia en contextos en los que a veces el tema no está tan sobre el tapete? Ya, yo recuerdo cuando habíamos armado allá por el año 2001 la Aníbal Verón acá en la ciudad de La Plata. Me acuerdo una discusión que tuvimos en una asamblea que tenía que ver porque tres pibes de esa asamblea se habían anotado, dos de ellos en la gendarmería y uno en la policía bonaerense, ¿no? Se habían inscrito. Entonces eso había armado una suerte de discusiones internas porque, digo, la misma policía que había matado, digamos, a Darío, es la policía donde vos estabas anotando también ahora, ¿no? Entonces me acuerdo que armó un debate muy interesante porque uno podría decir, bueno, ¿cómo puede ser que los militantes, que militantes de la organización que le mataron a un compañero de policía, ahora se estén anotando en esa misma policía? Había pasado muy poco tiempo de lo del puente Porredón, y nos dimos esa discusión donde salieron respuestas muy diferentes y muy interesantes también. Me parece que pasó el tiempo y la verdad que hemos avanzado muy poco respecto de aquellas discusiones, ¿no? A mí me parece que en este contexto bueno, uno puede decir, bueno, efectivamente a lo mejor Pragay logró lo que no pudo Bernie ni Garré durante mucho tiempo, que es justamente bajar la sensación de inseguridad, ¿no? Porque en realidad lo que pasó... Desapareció prácticamente. Sí, desapareció. La gente, no es que la gente se sienta más segura, sino que ahora tiene otros problemas en la cabeza. Pero también eso tiene que ver, porque muchas veces cuando los partidos políticos son incapaces de representar, cuando los representantes no representan, no pueden canalizar puntos de vista distintos, muchas veces la ciudadanía busca otras cajas de resonancia, ¿no? Y yo siempre digo, y si la tapa los diarios, se la lleva la inseguridad, bueno, cuando los periodistas pregunten cómo se sienten a los vecinos, bueno, van a decir que se sienten inseguros, porque a través de su manifestación de inseguridad, en realidad lo que están haciendo es pasarle factura al dirigente de turno, al funcionario de turno, sobre otras tantas cuestiones también, ¿no? A lo mejor ellos se sienten seguros, no están preocupados, no sienten como problema, pero igualmente van a decir que se sienten inseguros porque es la oportunidad de pasarle boleta al funcionario. Entonces, digo, me parece, esto lo digo porque hay que matizar, no estoy diciendo que no exista la sensación de inseguridad, estoy diciendo de que cuando las personas dicen me siento insegura, cuando tres personas, cuatro personas dicen que se sienten inseguras, a lo mejor están haciendo cosas muy distintas. Alguno de ellos seguramente tiene miedo, otro no tiene miedo pero está preocupado porque le pase algo a su hijo, otro no está preocupado, no tiene miedo pero lo ve como problema, y otro está haciendo política, ¿no? Entonces, digo, los cuatro dijeron que se sienten inseguros, pero esas cuatro personas dicen que la inseguridad en Argentina se maneja por oleadas, son temas que aparecen y desaparecen, y bueno, es cierto que ahora en este nuevo contexto existen otras preocupaciones que van ganando la atención, las discusiones, seguramente en la mesa de cada una de nuestras casas, pero me parece que no es la primera vez que los funcionarios intentan, cuando se miren con una crisis de confianza, cuando van perdiendo muchas veces la credibilidad del electorado que supieron reclutar, para buscan, construyen chivos expiatorios para transformar los problemas sociales en problemas policiales, para desplazar la cuestión social a una cuestión policial. Entonces me parece que en estos contextos de crisis económica que pueden traducirse en una crisis de confianza por parte de los funcionarios, digo, en esos contextos es cuando se activan las políticas de pánico moral, cuando se activan las cruzadas de ley y orden y se proponen, digamos, chivos expiatorios para que la sociedad purgue sus problemas en determinados actores vulnerables, ¿no? En este sentido, Esteban, la creación de este especie como de sujeto a combatir que ha sido, o esta idea que ha creado el macrismo en relación al narcotráfico, ¿tiene que ver un poco con esto, con crear una especie como de enemigo para ocultar otras cosas? Sí, efectivamente, sí, a mí estoy de acuerdo con lo que está diciendo. A mí me parece que es una suerte de paraguas, ¿no? A mí me parece que lo venimos diciendo hace un tiempo, que me parece que este modelo no cierra sin represión, no cierra sin judicialización, y todo, tanto la represión como la judicialización necesitan, digamos, de una legitimidad política que se va reclutando a través de determinados artefactos. Uno de ellos es el caos de tránsito, a través de los cuales se busca regular los piquetes, sí, la protesta social, y otro de ellos es la lucha contra la droga, ¿no? Pues a través de la lucha contra la droga lo que se busca es darle, no solamente implicar a las Fuerzas Armadas en los conflictos en la seguridad interior, sino también darles mayores facultades discrecionales a las policías, ¿no? Entonces, por eso me parece que se trata de que, por eso me parece que hay que estar atento a estos experimentos, a estos constructos culturales que se van perfilando desde estas agencias, ¿no? Excelente. Esteban, te mandamos un abrazo. Recordamos mañana la presentación en La Grieta, en 18:71, ahí en el Galpón, La Máquina de la Inseguridad, Esteban Rodríguez Alzueta, junto a Tomás Bober, Florencia Saintud, Santiago Galar y Julián Axat, a partir de las 19:30 horas. Viejo, muchas gracias por atendernos y que la pasen lindo mañana, ¿eh? Gracias, saludo al equipo ahí y espero verlos. Te quería hacer una pregunta. Dime. Una cosa seria, basta de muerte, basta de potencia, basta de... tenemos que luchar entre todos. A ver, ¿qué me decís vos? A ver. Sí, me parece que poner en discusión, digamos, este modelo va a demandar tiempo, como fue en su momento. Los procesos de lucha no son espirales ascendentes, sino que después de momentos de auge, después se tienden a desmesetarse, porque las articulaciones que hay que lograr entre movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, etcétera, es algo que lleva tiempo, no se improvisa, y bueno, por eso me parece que hay que ir generando resistencias y movimientos de distinto tipo para ir haciendo frente a este modelo, a este modelo que nos va a ir encorsetando, ¿no? Y que cuya respuesta va a ser represión o judicialización. Gracias, Esteban, un abrazo. Gracias, grande, viejo. Dale, estamos bien. Un besito. ¡Opa! Hablábamos con Esteban Rodríguez Alzueta, entonces otra vez lo decimos, mañana la presentación de su otro libro, ya tiene unos cuantos libros, La máquina de la inseguridad, profesor también, Rodríguez, magíster en ciencias sociales, un estudioso. Yo fui alumno de Esteban. ¿Fuiste alumno de Esteban? Sí. ¿Y cómo te llevas? En Humanidades. Estado, Poder y Sociedad se llamaba la materia. Mira vos. Ahí nos convidó unos cuantos debates, se ponía una cursada que se ponía interesante porque se llenaba de militantes, me acuerdo, y que sí, era bastante jugosa. No, estaba pensando incluso en la manera en cómo será interesante después seguir lo que hizo el macrismo en relación a la inseguridad-seguridad, que fue uno de sus ejes, y qué hizo después realmente. Pienso, lo digo, digamos, porque hoy leí una noticia sobre el intendente Mar del Plata, este muchacho, este neonazi conocido ya, que hizo bandera con el tema de la policía comunal y bueno, toda una historia en relación a eso, y resulta que ahora, como no le estaban pagando a los docentes el convenio que tenían con la universidad, no le estaban pagando para la formación de la policía comunal, el intendente salió a pedir docentes ad honorem, gente que quisiera gratuitamente ir a enseñarle a los policías sobre derechos humanos, bueno, la policía, la incluso, formación de la policía local, que quedaba... alguien que no esté preparado para hacerlo. Claro, ¿no? Andás a ver cómo va a ser esa formación, ¿no? Pero qué interesante, claro, ver cómo, incluso, digo esto, se puede hacer campaña en relación a un eje, ponerlo sobre la mesa, que era un poco, bueno, hasta hace un tiempo todo el mundo hablando de la inseguridad, y no quiere decir que no sigan ocurriendo hechos y robos, digamos, y estas cuestiones, ¿no? Pero... hoy, está bien, hoy no surge más esto que charlábamos hace un rato con Juan del club, digamos, cómo pagar la boleta a la LUB y todas esas cuestiones y los avances, digamos, sobre nuestros derechos, pero qué interesante después va a ser dentro de un tiempo para los cientistas sociales o para cualquiera, ¿no? El periodismo, para el también son cientistas sociales, perdón. hacerse de distintos lugares, seguir cómo mediáticamente se trató el tema, de una coyuntura a otra, y qué hizo. No, incluso socialmente. ¿Qué se hizo socialmente cómo se vio? Claro. La vecinocracia, ¿qué pasó con esto que decía Esteban? Seguimos en la pulsada de radio, negro. Radio, sí, señor. ¿Y vas a decir algo del 25 o no? Porque la semana que viene no vamos a estar nosotros. Ah. Después, vamos a un tema, después, viejo. Un tema. ¿Todo ahora? ¿Y después hablamos? ¿En este bloque? Después hablamos. Bueno, presentá la canción. Bien. Es una canción de Roberto... Monstruo. Pero presentala cachondo. Acá... ay. Vamos a escuchar Monstruo. ¡Monstruo! ¡Vamos todavía! Se derrite todo. Pulseada Radio. Insisto, están todos locos, sobre todo el director, ese Santillán. ¿Vamos? ¿Usted qué tiene para decir frente a eso? Bardió, bardió el director porque, de la porque revista. Lo están acusando. Sí, ¿cómo acusando? No entiendo, a ver. El director, esto es una pelea entre directores, igual. Acá pasa algo. Sí, no sé, hay como un conflicto en la institución. Hay lío, me parece, un poquito, ¿no? Chusmerío en la obra de Caja. De... Sí. Perdónelo porque la inminente paternidad lo tiene trastornado. Sí, sí. Ah, ojo, ¿eh? Para mí que sí. Que ojo lo que dice, ¿eh? El director de la... Vamos a explicar a la gente que no reconoce la voz. El director de la revista manda mensaje... ¿cómo se puede decir? Insultando casi al director del programa. No, pero... De ninguna manera. Intentando generar un conflicto entre los compañeros de la revista y los compañeros del programa. Le vamos a negar, porque yo después abro la revista, esta hermosa revista, y ¿qué pasa? Y hay notas de nuestras entrevistas del programa de radio. Sí, que las robo. Entonces, si sigue habiendo este tipo de mensaje intimidatorio, nos vamos a negar a que nos desgraben. Sí. Y nos pongan acá, en esta revista. Pero bueno. Dicho sea paso, la tenemos acá en nuestras manos, la revista. Sí, señor. La Pulseada Radio. De mayo. La Pulseada, digo. Exactamente. El miércoles que viene, como es 25 de mayo. Exactamente. Este día de... 25 de mayo. De... El mismo mayo. El 16. En realidad, si usted se está refiriendo a las llamadas de Candombe Luna... Martín Luna, a ver, la llamada de Candombe es el sábado 28, no me confunda. Sábado 28. No me confunda a la gente. El 28. Sábado 28. La llamada del 25 es el 28. Exactamente. Para que sea sábado y pueda venir gente de todos lados. Sí, toda esa movida. Toda esa llamada tan linda que... Queremos agradecer a las radios, a Futura, a Radio Estación Sur y a Radio Nauta, que están promocionando desinteresadamente, para eso son nuestras radios comunitarias, para apoyar las movidas autogestivas de la cultura de la ciudad. Le mandamos el spot que grabó el Negrito para que nos hicieran el aguante y lo están pasando durante todo el día. Así que un agradecimiento enorme porque, bueno, es parte, digamos, del apoyo que nos hacemos entre los espacios de la cultura de la ciudad y las radios comunitarias. Y una pregunta, el 25 de mayo, ¿la Pulseada Radio sale al aire en directo o no? Qué pregunta, ¿no? Más todavía, la semana de mayo, porque la Pulseada Radio sale en Futura, en Radio Nauta, en Radio Estación Sur. Lamentamos decir que no. Esa semana nos tomamos feriado. Vamos a estar abocados a festejar el 25 de mayo. Sí, a templar los tambores, el Negrito se tiene que probar el traje. Bueno, entonces... Me dijeron que estrena traje Marcelito Santillán. ¿No sabe qué traje es? Pero usted es como un casamiento. Hasta la llamada, hasta el 28 no vamos a saber el traje. No. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, la semana que viene la Pulseada Radio no sale. No sale. No sale. Si usted va a escuchar un programa grabado, pero viejo. ni siquiera escuche. Claro. No, porque viste que por ahí las radios ponen igual. Claro. Sino que... porque el 25 es feriado, pero el otro día no. ¿Es políticamente incorrecto recomendar en una radio que escuchen un programa de otra radio? No. Si es de radio comunitaria, no. Un día de estos en Tráfico de Tentaciones vamos a proponer, con todo respeto por Radio Futura y las radios amigas que nos transmiten, que a esa hora tienen otros programas seguramente muy interesantes, pero un programa de radio. Pero no tan bueno como el que vos vas a recordar. Ahora me viene intriga. Mientras no salga en el horario, que se cruce en la grilla con el horario de la Pulseada Radio. Sí. No, eso ya está verificado. Ah, que no. Perfectamente. Sí. Tiene todo nuestro apoyo. Bueno, esto va llegando a su final. Sí. Qué lindo programa. Qué lindo programa el de hoy o el de mañana, porque no sabemos esto cuando lo están escuchando, pero seguramente es un hoy, ¿no? Para alguien en este momento es un siempre hoy. Siempre soy, dice Luna. Siempre soy. Qué poético. Que se hace eso, ¿de quién es esa canción? Siempre soy. De Cerati, claro. ¿Cuándo vamos a hacer el karaoke de la Pulseada Radio? Y la semana que viene. No, la semana que viene no salimos. No, justo. Bueno, la otra, cuando vuelve la Pulseada Radio, hacemos karaoke en vivo. Con premio, vamos a traer un premio especial. Karaoke de todos los integrantes, incluso los que están detrás del vidrio, usted no lo conoce. Ya. La voz al operador, bueno, todo, van a cantar, todos vamos a cantar una canción cada uno. Claro. Tenemos unas 2 semanas para ensayar. Sí, negro, va a cantar. Y va a haber. Vamos a hacer. Va a ser así como una especie de la pulseada en el estudio. Va a ser una mezcla como de encuentro en el estudio con la pulseada radio. Marcelito va a cantar Chayanne. La fit va a ser del portugués a Silva. Vamos a hacer toda la. La pantomima. Claro, la pantomima de la Lomía. Ahí sí es por casualidad que nos quedaba algún oyente, terminamos de perder. Che. ¡No! ¡Ojo! ¡Ojito, eh! A la gente le gusta esto, un poco de radio. Sí. De lo que hace la gente en su casa. Claro. La gente. Toma mate. La vecinocracia canta en su casa. Bueno. Nos vemos en algún momento de la vida. Raúl es una locura. Martín Luna, Marcelo Santillán, el Tony Fenoy que estuvo hace un rato, Carlos Gaman, Damián Lambusta, Seba Mardones. Estuvimos hablando hoy con Juan Manuel Bruno, muy lindo lo que dijo Juan ahí del Club Villarguello, Esteban Rodríguez Alzueta, y con Pancho Martínez de ahí de Revista La Pulseada, que ya la pueden conseguir en su kiosco, en su lugar de donde compran siempre la Revista La Pulseada, y si no... En horario. Exacto, se meten en internet y ahí buscan dónde la pueden conseguir, y si querés venderla, es un buen momento también para vender La Pulseada, porque de cada revista te queda la mitad para vos. Bueno, un saludo para toda la gente que nos escucha. Para nosotros mismos, porque yo mañana me escucho. Mañana escucho el programa. Ah, ¿te gusta escucharte? Me voy a mandar un saludo. La magia de la radio. La magia de la radio. Está bueno. ¿Te querés mandar un saludo a vos? Yo me quiero mandar un saludo a mí. Exactamente, ahí está. Hola. Entonces, cuando escuchamos la repetición. Está escuchando el programa. ¿A quién saluda, Luna? Ah, chao, nos vemos. Nos vemos. Le mando un saludo el 28. A Damián, un saludo al negro, un saludo a Raúl y un saludo a Martín. Hasta dentro de 15 días. ¡Opa! ¡Chao! Hola, soy Marcelito Santillán. Te invito a la llamada de candombe. ¡Opa! 12ª llamada de candombe. Sábado 28 de mayo, 14 horas. A la hora de la tarde. En 3 y 522 Tolosa. En Tolosa. Comparsas de todo el país. Exactamente. Organiza e invita a Candombe del 25. Ahí te espero hoy. Vamos, gente, todavía. Vamos. 12 años de autogestión. Organiza e invita Candombe del 25, señores. ¡Opa! Amigo Figari, pintor de la tierra mía, usted nunca imaginó que un candombe le daría. De tanto mirar sus cuadros aquí en tierras vecinas, me di cuenta que pintó música como la mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, luchador de la hermosura por toda la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura pinta usted la raza mía. Yeah.